¿sí? Totalmente desfasado de los costos salariales, de provisión, de compra, etcétera, que tenemos. Por lo tanto, los recursos propios son muy limitados. Y estamos esperando que un plan de expansión en una zona que existe como barrio popular, reconocido así por RENAVAP como barrio popular, entre el Molino de Tea y barrio Portecelo, pueda desarrollarse ahí la obra, igual que en barrio Santa Cecilia, ¿no? Y probablemente en los próximos días empecemos el tendido ya de habilitación en domicilio para hacer los enlaces domiciliarios de la ruta 38, ¿no? Entre el Boulevard La Cañada y nuestra central en Boulevard Las Flores. Así que estamos en esa tarea ahora. Estamos hablando con Domingo Guina, el presidente de la cooperativa Villayardino de Servicios Públicos, en esta comunidad abierta de los días miércoles, que tiene un espacio especial para las cooperativas. Por supuesto, hablando de la internet, de la telefonía, pero no es el único servicio que brinda la cooperativa, Domingo, porque, bueno, siempre quizás son los más grandes, los más relevantes, los que por ahí lleva, no sé, más quejas, más dolores de cabeza, más inversión, más trabajo, pero también brindan otros servicios en la sede que son importantes y por ahí creo que la gente no lo tiene muy en cuenta, ¿no? Los servicios de cobros, los distintos servicios que brindan en la sede y la posibilidad, a diferencia de otras grandes compañías, de si tener un problema, tener a alguien del otro lado del mostrador que te ponga la cara, que te conteste. A diferencia de otras compañías en las que uno tiene que llamar por teléfono, ¿no? Sí, sin duda, ese es un valor, digamos, de una empresa social, solidaria y de cercanía como es la cooperativa. En nuestra sede, aparte de poder, digamos, abonar el costo de los servicios, también pueden abonar otros servicios mediante Pago Fácil, Punto Bancor, etcétera, que son formas de poder solventar nuestros servicios sin necesidad de trasladarnos hasta los bancos o dependencias específicas. Ese pago la cooperativa lo tiene sin ningún tipo de cobro, digamos, paralelo, digamos, no se cobra ni 5, ni 10, ni 20 pesos por este tipo de tareas, sino que simplemente va el asociado y cumple en pagar lo que corresponda sin que nosotros cobremos sobre eso. Por otra parte, está el servicio de correo argentino para para el envío de distinto tipo de correo postal. No así la recepción, es decir, no pueden retirar, digamos, esas cosas una vez que hay que retirarlas, si no llegan a domicilio, hay que retirarlas del correo de la falda, pero sí pueden enviar cualquier tipo de correspondencia desde nuestra sede. También está el servicio de sepelio, y sobre esto quisiera aclarar, ya todos los asociados de sepelio están comunicados, pero la cooperativa desde febrero cambia su sistema, porque quienes nos alquilaban durante más de 20 años la sala de sepelio decidieron destinarla a otro tipo de tarea, o de objeto. La cuestión es que ante esa situación la cooperativa tomó la decisión de asumir un seguro, en el sentido de que los asociados siguen pagando su cuota y la cooperativa cubre hasta cierto monto, que prácticamente es la totalidad del servicio de sepelio, en algunos casos la totalidad, en algunos depende ya de la decisión de cada asociado, puede ser un poco menos, pero una especie de seguro de prenecesidad que bueno, que cubre esta situación, de acuerdo a la empresa que el asociado decida contratar. Sabemos que las distintas empresas de sepelio que están radicadas en La Falda están buscando instalarse en Villayardino, así que probablemente la cooperativa ya no tenga más la sala, de hecho no la tiene ya a la sala de sepelio, pero sí alguna empresa de sepelio abrirá próximamente su servicio, digamos. Los asociados simplemente tienen que elegir qué empresa prefieren ante esa situación, y la cooperativa, al ser el asociado, estar en este tipo de servicio de prenecesidad, cubre los gastos que sucedan. Domingo, le recordamos a los oyentes, y teniendo en cuenta de que hay mucha gente que por ahí no es de Villa Yardino y que está en la localidad pasando algunas vacaciones, el horario de atención de la cooperativa. La cooperativa atiende al público y a los asociados en su sede Boulevard Las Flores 36, ahí sobre la ruta. Es un edificio que resalta casi en la esquina de la Avenida San Martín, ¿sí? De 8 a 15:30 horas, ¿sí? Pueden también acceder a la página de internet www.cooperativavillayardino.com limitada, y ustedes pueden directamente entrar a nuestra página para también consultar ahí horarios, hacer test de velocidad, bueno, lo que sea necesario. Y para comunicarse es el 491-003, ahí se comunican con secretaría, o para cualquier tipo de información, reclamo, etcétera, al 491-007, en los horarios de 8 a 15:30 horas. Domingo, como siempre, agradecerte la amabilidad cuando te presentaste, te nombraba como integrante de la radio, porque están allí con la chinche flaca. A ver cuándo vuelven, los días sábados, ¿no? Los días sábados volveremos, si todo está bien, si los horarios de la radio más o menos se mantienen, volveremos los sábados de 11 a 13 horas, pero seguramente la primera semana de marzo, todavía no. Muy bien, muy bien. Bueno, vaya todo el saludo para la muchachada de la chinche flaca, que han quedado muchachos, porque las chicas se han ido. Se han ido por distintas razones, laborales, personales, y hemos quedado puro varones. Vamos a ver si este año podemos renovarnos un poco en el staff. Siempre hay gente voluntarios, ¿no? Como en el caso de nuestra radio, que quieren integrarlo, etcétera. Así que ahí veremos, y veremos cómo se estas nuevas medidas de distanciamiento, etcétera, cómo van evolucionando. A ver si podemos volver en algún momento a hacer el programa ahí en el estudio, y no de forma remota como lo sostuvimos el año pasado y que vos colaboraste centralmente. Pero bueno, ya veremos cómo evoluciona la situación, la llegada de las vacunas, etcétera. Domingo, muchísimas gracias por este contacto. Seguramente estaremos retomando los miércoles con algún integrante de la cooperativa para contar detalles de lo que sucede en esta institución tan relevante, tan importante de nuestra comunidad. Así que te mandamos un abrazo grande. Un abrazo y saludos cordiales a todos. Domingo Higuina, el presidente de la cooperativa Villa Yardino de Servicios Públicos, charlando con nosotros.